mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Tres meses después, el 15 de febrero, el Señor envió otro mensaje al profeta Zacarías, hijo de Berequías, nieto de Ido. En una visión durante la noche, vi un hombre montado en un caballo rojo que estaba entre unos arrayanes en un pequeño valle. Detrás de él había jinetes en caballos rojos, marrones y blancos. Le pregunté al ángel que hablaba conmigo: mi señor, ¿qué significan estos caballos? Te mostraré. Entonces, el jinete que estaba entre los arrayanes me explicó: son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Entonces, los otros jinetes le informaron al ángel del Señor, que se encontraba entre los arrayanes: hemos estado recorriendo la tierra, y el mundo entero está en paz. Al escucharlo, el ángel del Señor elevó la siguiente oración: oh Señor de los ejércitos celestiales, durante los últimos 70 años has estado enojado con Jerusalén y con las ciudades de Judá. ¿Cuánto tiempo más pasará para que vuelvas a mostrarles compasión? Entonces, el Señor le habló palabras buenas y consoladoras al ángel que conversaba conmigo. Luego el ángel me dijo: proclama este mensaje a gritos para que todos lo oigan. El Señor de los ejércitos celestiales dice: mi amor por Jerusalén y el monte Sion es intenso y ferviente. Sin embargo, estoy muy enojado con las otras naciones que ahora disfrutan de paz y seguridad. Solo me enojé un poco con mi pueblo, pero las naciones le causaron mucho más daño del que me proponía. Por lo tanto, esto es lo que dice el Señor: he vuelto a mostrar misericordia a Jerusalén. Mi templo será reedificado, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y se tomarán las medidas para la reconstrucción de Jerusalén. Proclama también: el Señor de los ejércitos celestiales dice: otra vez las ciudades de Israel rebosarán de prosperidad, y otra vez el Señor consolará a Sion y elegirá a Jerusalén para sí mismo. Almorzamos con Zacarías capítulo 1, versos 7 al 17. Aunque Judá ya había regresado del exilio y otros judíos se iban sumando al regreso, la situación de Jerusalén era penosa. Y en este momento el profeta Zacarías tiene una visión sobre los jinetes y sus caballos y el ángel de Jehová. Y no sé si sabías, pero el ángel de Jehová es el único ángel que aceptó adoración dentro de la Biblia. Ningún otro ángel en la Biblia lo hizo. Por esta y algunas razones más, los eruditos creen que el ángel de Jehová podría ser Jesús antes de encarnar como humano. Y solo de este modo podemos entender por qué este ángel recibe adoración. Y en este momento lo vemos orar al Padre. Y el Padre le responde al ángel con palabras amables. ¿Y por qué ora el ángel al Señor? Por su pueblo Israel. Y la verdad es que este es el ministerio de Jesús, y es asombroso. Ya en el Nuevo Testamento se nos dice que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¡Qué paz nos trae al saber que somos defendidos por nuestro amado Jesús!